Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenos días a todos. ¿Cómo que buenas madrugadas? Buenos días. Que son las... Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Desayunéis conmigo hoy desde Ourense. Buenos días, Sofía. Un poco de humor, ya lo sé, MRK. Bueno, ya sabéis que yo soy bastante imprevisible y que como hoy he madrugado mucho, he dicho, ¿por qué no hacer un directo de buenos días, desayunando con vosotros? Y por tanto, estar aquí, que es lo importante. Gracias por lo que me decís. Sofía decía que le encantó la entrevista. La entrevista que me hizo Alex Fidalgo. MRK dice enhorabuena por la entrevista con Alex Fidalgo. Gran repercusión ha tenido, pues si lleva ya 83.000 o 84.000 visualizaciones. Los desayunos de SV, Trébol Tenerife, me lo apunto, gran entrevista, dice Íñigo Ezeiza. Buenos días a José Manuel, estoy leyendo el chat. Francisco Fernández, pedazo de entrevista. Yo quiero, buenos días a todos. Quiero hablar un poco, y no sé por qué me falta luz, porque tengo el foco bien puesto. Quiero hablar un poco dándoos ya los buenos días a todos, a los que estáis en directo, camino ya de las 8 de la mañana de este sábado, 13 de enero de 2024. Y José Manuel dice: buenos días, maestro, excelente entrevista. Iré leyendo el chat, que ya lo tengo aquí. Pero sí quiero decir algunas cosas respecto a la entrevista. Si no la habéis visto, el canal de Alex Fidalgo, que tiene prácticamente 600.000 suscriptores, está a vuestra disposición. Está a vuestra disposición y la podéis ver en el canal de YouTube, lo que tú digas, en 3 días, o bueno, ya el cuarto hoy, 84.000 visualizaciones. Gracias a Dios, una respuesta realmente grande, una gran repercusión. Andrés Sánchez, desde Santa Coloma de Gramenet, buenos días, buenos días. Y hay que sumar efectivamente MRK, el podcast en iVoox, de lo que tú digas, efectivamente. Y esto, este resultado, este interés de todos ustedes, de todos vosotros, en lo que yo pueda decir, en este caso, en esta entrevista, para mí es muy reconfortante que tantísimos miles de personas sigan mi trabajo. Algunos, los más jóvenes, que no me conocían, que no me han visto en televisión, que no conocían de mi actividad en este canal, en mi canal, mi programa Más Allá de la Realidad, en iVoox. Es un honor. Ayer por la mañana que iba yo con la mascarilla, me paró un señor, bueno, joven, Fernando, al que mando un abrazo desde aquí. Le dije: se llama usted como mi hermano. Y me reconoció, me paró: ¿Es usted Santiago Vázquez? Digo: sí. Dice: estoy a medias de ver en la mitad de la entrevista. Y bueno, pues muchísimas gracias por seguirme, porque me dijo que me seguía desde hacía tiempo. Y por tanto, yo esto lo agradezco muchísimo. Vamos a ver si puedo si puedo, perdonadme. Si puedo. Claro, es que tendríamos que subir en todo caso. Hacer un plano. Se me corta. Ahí. Ahí me veis mejor. Bueno, como habéis visto, me he cortado el pelo. He peinado bien porque me hicieron un peinado muy moderno. Y me dicen que me he quitado 15 años de encima. Bueno, total, que he tenido una gran repercusión . Muchas gracias, Mazmorra. Y buenos días a todos que estáis ahí en este momento, en directo, y para los que vean este vídeo en diferido. Ha sido... Fueron casi 3 horas. Prácticamente 3 horas de entrevista, y porque era muy tarde y yo ya no llegaba. Nos dice Mazmorra que en Uruguay son casi las 4 de la mañana. Si continuamos hablando, Alex y yo, podríamos haber hecho una entrevista de 5 o 6 horas, o incluso a lo mejor más. Me dice Carlos Soto, es cierto, se le ve a usted más joven con ese peinado. Un saludo, don Santiago. Sí. Me lo han dicho, pero bueno, si es que... Te has rejuvenecido, has encontrado el elixir de la eterna juventud. Bueno, ante todo, agradecer públicamente al que ya considero mi amigo, Alex Fidalgo, también a su equipo de producción, a Cristina, a todo el equipo de Lo que tú digas. Quiero agradecer esa invitación porque, cuidado, y es verdad, al canal de Alex Fidalgo, muy prestigioso, muy seguido, van primeras figuras. No va cualquiera. Todos somos iguales, pero hablo profesionalmente. No solamente periodistas, como podréis, muchos lo sabréis y otros lo veréis, pero personajes muy conocidos, personajes como, por ejemplo, entre otros muchísimos, que ha entrevistado, pues por ejemplo, Federico Jiménez dos Santos, César Vidal, Antonio Resines, actores, actrices, cantantes, Sara García, la astronauta española elegida entre 23.000 personas. Tenemos una mujer astronauta española. Y podría seguir con más nombres de personajes muy ilustres. Pues lo digo, por lo tanto, os digo y le digo a Alex, le digo que desde aquí públicamente que ha sido un placer, que habrá una segunda ocasión, como hemos hablado, y mientras tanto disfrutad de la entrevista para el que no la haya visto, porque es muy entretenida. Creo que en gran parte didáctica y también muy humana. Yo ese día que se grabó en diciembre, ese día estaba prácticamente sin comer, en fin, estaba un poquito cansado del viaje desde las montañas de la sierra hasta, no voy a decir lógicamente dónde, pero una vez que me puse delante del micrófono, desaparecieron todos los cansancios, todo el no haber comido en condiciones, porque es que no tuve prácticamente tiempo. Tuve que salir mucho antes para estar a la hora. Y ese día, esa tarde, hacía mucho frío. Pero mereció la pena. Por lo tanto, mi agradecimiento más profundo a Alex Fidalgo, por su entrevista. Todo un honor el haber estado con él, y que todos ustedes, tantos miles de personas, puedan disfrutar de esa conversación, porque fue una conversación sin nada preparado y lo que fue surgiendo. Voy a leer, porque Mazmorra de Maldolor dice: con respeto le digo, me sacó una sonrisa cuando vi que se había llevado el refresco de cola a la entrevista. Ya es un clásico de sus charlas. Rafa Tortosa dice: a ver si le devuelve la visita y en su canal hablan de nuestros temas. Son ustedes dos grandes personas. Gracias, Rafa. José Manuel: le dio audiencia con el efecto Vázquez. Bueno, no voy a leer lo que dice. Bueno, yo quiero decir que todos somos compañeros, que creo que es evidente en la entrevista. Hablamos de demonología, de mis experiencias, de posesiones, de muchas cosas, de las psicofonías del infierno. Yo no quiero, ni es mi intención, ni lo fue, ni lo es, estar en conflicto con alguien. Creo que, como así me lo han dicho tantísimas personas, Creo que fui un caballero, como siempre procuro ser, que fui muy discreto, discreción, que fui sincero hasta donde se puede ser, porque hay asuntos que son más personales de uno mismo y tampoco se puede contar todo de uno, pero en definitiva todos somos compañeros, hacemos nuestro trabajo, cada uno tiene su camino. Y yo no tengo nada, nada contra nadie. Ni tengo rencor en mi corazón, bien lo sabe Dios. Ni contra Iker, por el que me preguntó, Alex, ¿qué pasó en Cuarto Milenio? De eso ya hace 10 años. Pero bueno, ante las preguntas de Alex, por cortesía y por no decirle hablemos de otra cosa, conté mi visión del tema y él fue muy dueño de dejar de contar conmigo. No tengo nada que decir. Sus motivos tendrá. Y nada más, lo que escucharon en la entrevista, lo que habéis escuchado en la entrevista, es lo que ocurrió, y lo que ocurrió es que no ocurrió nada. Ese famoso email que le decepcionó, le disgustó, yo lo lamento muchísimo, porque teníamos una muy buena relación, siempre le he considerado mi amigo, es verdad que es un gran profesional, es un gran comunicador, al igual que Carmen, pero bueno, ahora hablo de Iker, por matizar, creo que su triunfo, su éxito profesional es evidente. Decir lo contrario sería de estúpidos, de envidiosos, cosa que no soy, y de mentecatos, nada más. Entonces, yo, como dije en la entrevista, no saqué el dedo acusador contra nadie. Yo no mencioné, ni en su caso, ni en el de nadie, nombres propios. Sí dije que eché en falta un pésame. A lo mejor me lo mandó y se me traspapeló cuando murió mi padre, pero nada más. Entonces, yo salgo de Cuarto Milenio y yo he seguido haciendo mis cosas en la profesión. Y no pasa absolutamente nada. Lo vamos a dejar ahí porque tampoco hay mucho más que decir. Eres el director del programa. tomó esa decisión y ya está. Yo la respeto y son ustedes los que tienen su opinión y opinión que han expresado muchísimos. Creo que va por 4.000 comentarios o algo así, la entrevista, en YouTube, solamente en YouTube. Y nada más, nada más. Cada uno a su trabajo. Yo vuelvo a decir, reitero, respeto, como he mostrado en la entrevista, respeto profundamente a mis compañeros, a Bruno, a Miguel Blanco, a Iker, a Carmen, como no, yo con Carmen tampoco nunca he tenido ningún problema, absolutamente. Y por tanto, no hay mucho más que decir. Pero es verdad lo que dije, y creo que en una entrevista tan personal, tan humana, sobre todo en la segunda parte y hacia el final, es decir, que eché en falta que se me diera el pésame, pues es una manifestación de un sentimiento, pero no está obligado a nadie a darme el pésame. Hubo compañeros que sí lo hicieron, pero nada más, nada más. Por tanto, no tengo mucho más que decir. Voy a leeros un poco. Estoy leyendo, no quiero leer cosas porque, ante todo, paz y que cada uno haga su trabajo. Creo que quedó evidenciado en la entrevista cuando Alex Fidalgo me preguntó por el tema de Cuarto Milenio. Y que quede claro que yo en ningún momento, como es evidente en la entrevista, he dicho ni diré. Y el que lo interprete así, ya le digo que está equivocado. Que a mí, si diferentes medios de comunicación no me han abierto la puerta, la culpa o el responsable no es, por favor, y creo que lo dije claramente, no es Iker Jiménez. Él hace sus dos programas, Cuarto Milenio, Horizonte. Yo le deseo muchísima suerte, que la siga teniendo, éxito, no solamente suerte, sino éxito. Trabaja mucho, son muchos años, es muy difícil y hay que reconocerlo, es muy difícil estar tantos años manteniéndote, y eso hay que reconocerlo y decir que es un gran profesional, un gran comunicador, al que admiro, al que aprecio. Le felicité el día de su cumpleaños, el 10 de enero, pues se había emitido la entrevista hace unas horas, se había subido la entrevista y yo le felicité el cumpleaños, su cumpleaños, de todo corazón, con mi mejor intención Y en palabras de Alex, me dijo, mira, es un tema polémico, lo digo yo esto, tema de cuarto milenio, que viene coleando, pero yo no voy a hablar más del tema. Pero claro, se me preguntó, y ante una audiencia importante, y claro, pues tuve que responder la verdad del famoso mail, que no le gustó, que le disgustó mucho, que le decepcioné, y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Lo demás, la ideología política, la identificación de mi padre por ser hijo de mi padre con la derecha, en algunas cadenas de radio, de televisión, son criterios, es un criterio, un pensamiento, una conclusión subjetiva mía. Y nada más. Y nada más. En definitiva. Espero que la entrevista, los que la hayáis visto, que seréis muchísimos, os haya gustado. Que la entrevista haya sido de vuestro agrado. Hablé de cosas dentro de estas temáticas que no conocíais muchos de vosotros, y por tanto, a ver si puedo subir un poquito sin que se caiga. Es que sigue. Quizás es que he colocado mal la cámara, no lo sé. Porque no me gusta que me corte Bueno, pues bien así. Voy a leeros un poco. José Manuel comenta que bueno, que el pésame. Yo, si hubiera sido, Dios no lo quiera, al revés, lo hubiera hecho, pero su razón extenderá. Yo no voy a entrar ahí. A ver, que voy. José Manuel habla, dice, yo lo veía porque salía usted. Esto me lo han dicho muchas personas, pero eso no me hace ni mejor ni peor. Ni a él tampoco. Decisión acertada, equivocada, ya no entro, que cada uno saque sus propias conclusiones. María Sánchez dice, buenos días, me encantó la entrevista que le hizo Alex Fidalgo. No sabía de este canal, dice María, pero me he suscrito y ahora veré los vídeos, pues tiene muchos. María, gracias por sumarse y bienvenida. Francisco Fernández dice, en un directo que hizo Iker, yo le dije que su padre había fallecido y él contestó que lo sentía y le dedicó unas palabras, doy fe de ello. Yo no digo que no. Si yo no hablo, buenos días, María Huedo. Yo no digo que no. Hablo de contactar conmigo, aunque sea por un mensaje, pero no importa, de verdad que no importa. MR Cádiz, el tema de los fenómenos paranormales, tratado de forma filosófica y trascendental, solo lo escucho en Don Santiago como hacía Don Germán. Claro, porque soy de la escuela algumosiana, efectivamente, fue mi maestro. José Manuel, que el pésame me lo tendría que haber dado en persona o por teléfono de forma directa. Además, con lo que mi padre, de verdad, admiraba y apreciaba a Iker y a Carmen. Pero bueno, no importa. Muy bien. Vamos a ver. Estoy viendo. Sí, María Huedo, que le damos los buenos días. Heladeros Artesanos Maguín, buenos días a todos. Disidente José, buenos días. M11 Arocas dice, buenos días, siempre un placer escucharle. Manuel Amanda es cachinero, sí, cachinero. Creo que con lo que pone en la televisión sobre las 23:30, usted generaría mucho dinero para la televisión. Todo esto con un programa con poco presupuesto. Hay muchísimas personas deseando que, como dije en la entrevista, que tenga mi propio programa en radio o en televisión a nivel nacional. Marc Solé Sánchez dice, buen día, Marc. Yo también trabajando hoy temprano mejor con su compañía. Me alegro, Marc. Rafa Ruiz, ¿qué clips de la entrevista sacaría usted, como hace Alex, en los próximos días? Pues mi parte más personal y quizás más humana. Ese lado desconocido y más íntimo mío. Dirac Reolid Vallejo dice, la entrevista me gustó mucho, me dejó mal sabor de boca verle en horas bajas. Es hora de hacer borrón y cuenta nueva, don Santiago, usted a lo suyo y todo vendrá. Ya lo estoy diciendo, que cada uno a su trabajo, que cada uno en lo suyo, yo respeto y lo importante son los temas que quiero hablar de un tema hoy, que enseguida les cuento. Eremita dice, Santiago, olvídate de la televisión, reinvéntese y crea algo guapo en YouTube y Twitch. La gente ya no ve la televisión. Bueno, es una opinión, ya veremos. Hombre, la televisión se ve. La televisión se ve y están las audiencias, sí se ven. Pero bueno, respeto totalmente la opinión de Eremita. Miguel Ángel, buenos días, Santiago, un placer verte. MRK, he revisado, dice, una de sus últimas intervenciones en Cuarto Milenio con Nieves, José Manuel Nieves. Interesantísimo, dice, he pasado filtros de sonido y se escuchan varios raps. Iker quedó muy contento y prometió continuar. Pues es que fueron varios años en dos etapas. Y José Manuel dice, queremos ver a don Santiago en televisión con su programa Hablando de Misterio. Bueno, y dice algo que voy a omitir por respeto. María Huedo dice: suscritos todos y madrugando y likes y mucho cariño. Y pone un corazón. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Se la ve en la fotografía. Parece una espectadora muy, muy bella. Un gusto tener. Espectadoras, también espectadores, pero espectadoras tan guapas. ¿Eres de mi quinta? Bueno, pues estupendo. Estupendo, María. Gracias por estar. Bueno. Dicho esto que llevo. Gracias, María, gracias. Dice: estamos todos contigo. Que viva la profesionalidad, el compañerismo, la paz, que cada uno siga trabajando en lo suyo y que en lo suyo, que no es poco, yo en lo mío, que tampoco es poco, pero claro, la televisión en un canal como 4, pues es una gran responsabilidad. Y vuelvo a decir que mantenerse tantos años ahí, eso tiene mucho mérito. Y por supuesto que el éxito profesional está ahí. Y es evidente. Es evidente. Eso no lo puede negar nadie. Ni su más cruel enemigo, si lo tiene. Que no lo sé. Eso es innegable, es innegable. Bueno, dicho esto, como decía San Francisco de Asís, en latín, pax et bonum, paz y bien. Por favor, que la vida ya nos trae demasiadas cosas. El vivir cotidiano, como para encima estar a disgusto, molesto, etcétera, con alguien que no. Yo desde aquí hago mi trabajo, tanto en iVoox como aquí en YouTube, y por supuesto que procuro dar lo mejor de mí siempre y no meterme con nadie. ¡Octubre! ¡Qué alegría! ¡Octubre Sánchez! Besos, mi querido Santi, me dice. Bendiciones, Octubre Sánchez, una veterana y querida seguidora de mi trabajo y durante tantos años que está ahí. Muchísimas gracias por estar. Ignacio Osuna, creo que es. Sí. Que saluda, buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo quiero hablar de algunas cosas. A ver, Raúl Sánchez. ¿Qué pasa? Vengo... ¡Hombre! A ver... Buenos días. Que tenemos a Pilar con nosotros. Pilar... Pilar... Vamos a ver. Yo voy a decir una cosa. Pilar... Pilar es una crack. Es una crack. Y... Bueno... Que diga ya lo que quiera, porque yo no quiero, ¿cómo decirte, Pilar? No quiero hurgarte en la herida, preguntarte por lo que tú ya sabes. No. Lo estás pasando mal. Aparte que vengo ahora de... A ver, espérate que bajo el volumen de del fondo musical que tengo. Se oye bien. No, pero así está mejor. ¿Qué? Ahí, Pilar. Venga, cuéntanos. Primero, que los... Mira, dice Albertín, dice, qué bien, llegó Pilar, y no, pone unos corazones con ojitos. Preciosos míos, os adoro. Rafa Tortosa dice, entrañable persona. Bueno, Ángel Rubín dice, fuerte abrazo, don Santiago, y Pilar. ¿Sabes la lesión que tengo? Sí, estás fastidiada, pero no voy por ahí, no voy por ahí. Ya lo sé, pero que me acaban de diagnosticar una bursitis. Dice Fitness Vocal, dice, qué bella es tu hermana. Muchísimas gracias, pero tengo unos dolores que ha dicho el doctor, son insoportables, del hueso calcáneo, una bursitis que la bolsita... Sí, sí. Muy, muy doloroso. Horrible. Muy doloroso. La bolsita que mantiene lo que es la almohadilla, pues se ha llenado de líquido, se ha provocado una inflamación y dice que son dolores insoportables. Y llevo el tobillo como un mazo y no puedo de dolor, así que he entrado solamente primero porque tengo que coger de ahí para poner el calor. El calor. ¿Qué pasa? Pues que en el despachito está muy frío y necesito subir la temperatura. Pues... Como no pase yo sin cámara, sin que... Bueno, pero ¿querías decir algo, Pilar? Sí, quería decir... ¿Qué quieres decir? A ver... Primero, buenos días, ¿cómo no voy a saludar a mis preciosos amigos que estáis ahí un sábado a esta hora que ya está amaneciendo? Y os agradezco que estéis aquí siempre, porque sois grandes personas, os queremos mucho. Y no voy a decir, no voy a decir nada más que yo, es cierto que sí, hay que estar bien con las personas, hay que promover lo que decía el Santo Padre Pío, paz y bien. Que es de San Francisco de Asís. Del fundador de los franciscanos. Es preciosa la frase de paz y bien. Es el saludo franciscano. Sí. Paz y bien. Santiago, voy más allá. A ver, que... Paz y bien, sí. Pero tontos, no. Y quiero decir desde aquí, y lo tengo que decir, Santiago, yo no me puedo... morder la lengua y aquí no pasa nada. Va a ser muy escueto. Aquí, don Santiago Vázquez, que lleva 34 años en la profesión, y él sí que ha tenido, tiene y tendrá éxito toda su vida, porque es un número uno. Lo lleva en la sangre. Y a quien le pese y le pique por envidia reconocerlo, ya estoy harta, Santiago, ni de milenio, ni de cuarto, ni de tres, ni de dos milenios. Bueno, Pilar, pero no... No, hermano, te digo solamente que feliz año retrasado, porque ya llevamos días de enero. Feliz año. Pero el daño queda ahí, nada más. ¿Sabes lo que pasa? Que... Y se ha hecho mucho daño a don Santiago a su profesión, por supuesto. ¿Por qué? Clarísimo. Envidia. Y la envidia duele, pica. ¿Y qué mejor? Bueno, dice que es el deporte nacional, pero yo no hablas de una persona en concreto, Pilar. No, generalizo. Claro. ¿Vale? Porque no es uno, es que hay varios. Entonces, bueno, yo lo único que pido es, por favor, respeto a don Santiago, no a ustedes, que sé que le adoran y que son personas que valoran su trabajo, que le admiran y le respetan. Pero yo hablo de cuatro. Cuatro individuos. No de cuatro el canal. No, de cuatro personas. Sí. Entonces, bueno, sí, María Huedo, muy guapa, por cierto, eres. María, muchas gracias. Sí, la justicia divina, eso espero. Y nada más, que se ha hecho mucho daño, paz y bien, perdono y olvido, pero lo dejo en manos de Dios. Porque ya después de fallecer papá, nuestro padre, tú sabes. Y yo no creía que ante las lágrimas de un gran compañero y un gran profesional y de la familia, se iba a reaccionar así. Nada más. Me duele mucho porque les tengo una gran estima, sobre todo a ella, no digo nombres. La considero una mujer con gran carácter, buena persona, muy guapa, muy atractiva y gran profesional. Y la tengo un gran cariño, de verdad. Pero, hombre, esto no me lo esperaba. Nada más. Os quiero muchísimo, amigos. Espero que estéis, como siempre hacéis, apoyando a Santiago Vázquez, a este maravilloso canal. Dar a likes, no olvidar. Suscribiros, merece la pena. Y también en el canal de iVoox, que tenéis unos fantásticos, magníficos programas para escuchar. En abierto y para fans. Exactamente. Que por cierto, este fin de semana, nuevo programa para fans. Sí, pues, el número 61. Precioso, además, muy, muy, muy, muy buen programa, como todos los que haces. Gracias, María Huedo. Muchas gracias, amiga. Y me has caído muy bien, María. Eso sí. que de repente conoces a alguien, ¿no? Aunque sea a través del teléfono, y dices, me cae bien, esta persona me... ¿De dónde eres, María? Porque al decir amén... Me transmites muy buena energía. Al decir amén, eso es frecuente, a lo mejor me equivoco, de algunos países de Latinoamérica. Ahí tenemos una aportación de Walsh, Tolstoy, Jenner, de 2 euros. Qué gran hombre. Gracias, Wolfs, amigo. 2 euros. Buenos días, dice Santiago. Y Pilar, un super chat. Muchas gracias. De Wolfs, Tolstoy, Jenner, de 2 euros. Santiago, Pilar, si me permites, a ver cómo hago, porque está que cámara. Es María, es manchega y que vive en Ibiza. No, María vive en Cuenca. Vive en Ibiza. Ah, perdón. A ver, es de Cuenca, pero vive en Ibiza. ¡Ay, qué bonito sitio Ibiza! Oh. ¡Madre mía! ¿Qué temperatura tenéis ahora en Ibiza? ¿Cómo está el clima con estas heladas por la Sierra de Madrid? Sí, no, desde luego, bueno, y en otras partes de España. Que han dicho que iba a nevar y no ha nevado, y a mí la nieve me encanta. A mí la nieve me parece como bonita. Como a un niño. es bonita, pero desde luego lo cambio por Ibiza ahora mismo. Voy a pasar, Santiago, ¿cómo hago? Oye, pues yo creo que perdona, te iba a decir María. Bueno, es que eres María del Pilar. Es que mi primer nombre es María. Es María del Pilar. No, María del Pilar. María del Pilar. A ver, no te hagas daño lo primero. Es que estoy con unos dolores. No te hagas daño lo primero. Lo que no quiero es que tiras la cámara. No. Y... Es que tienes el trípode ahí y se puede caer todo, ¿eh? No debo de hacer. ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Pues subir la temperatura, porque tengo realmente mucho frío. Bueno. Bueno, amigos, continúen el programa, don Santiago. Yo siempre dando el punto de Pilar. Mira, dice fitness vocal, Carlos Binsac dice, en Huelva hoy, día de playa. ¿En Huelva? Sí, sí. Huelva, qué playas, madre. Y dice María Huelva que en Ibiza ahora más fresquito, no obstante, calor y sol. Nada, nada. Hay que irse para Ibiza. María Huelva dice, invitados quedáis. Pues menudo regalazo. Dice Pilar, hasta otro ratico, hermosa. Preciosa. Gracias, preciosa mía. Y nos tenemos que conocer un día. Pues nada, que nos escriba al email del programa. Será un placer. María. Francisco Fernández dice, y Cuenca es muy bonita. Walsh, Tarstoy y Jenel dice que ha hecho una aportación de 2 euros. Dice, gran entrevista le hicieron. Bueno. Se refiere a la entrevista de la que he hablado en el canal de Alessia Gómez. Sí, te iba a preguntar que qué te ha parecido la entrevista. Si me permites, respecto a la entrevista... Va por 84.000 visualizaciones. O algo un poquito más. Amigos, lo último que he visto, Canal Alex Fidalgo, entrevista a don Santiago Vázquez, es la entrevista mejor hecha, mejor dirigida, entrevistada. Yo me ha llegado, me ha impactado hoy en la entrevista. Te lo dije, digo, qué entrevista tan, tan magnífica. Enhorabuena a Alex Fidalgo y a ti, por supuesto. Es que es un gran profesional. Maravilloso. Me sentí muy cómodo. Además, muy cómodo. Una gran persona, qué gran comunicador, qué profesional. Y desde aquí, un grandísimo abrazo, Alex. Gracias por esta gran, grandísima entrevista a Santiago Vázquez. Muy bien. ¿Ya has hecho lo que querías hacer? Sí. Vale. Vale, vale. Me voy a poner mi hielo en el pie, que me parece que no... Listo. Pía dice un fuerte abrazo a los dos. En Bilbao frío dice... Listo, Pía. Entrevista profesional y muy humana, dice María Huelva. Preciosa, preciosa. Además, con una categoría, porque esto se ve. Esto se ve enseguida. Y cierto que no solo me ha gustado, sino que me ha marcado. Me ha marcado, ahí bueno, de vista. Yo me emocioné sí, mucho, yo personalmente, y no me ha pasado prácticamente ninguna entrevista, que me han hecho muchas, pero me emocioné. Sobre todo en la última parte de la entrevista, Alex supo sacar de mí lo mejor y mi lado más humano, que va implícito en mi persona. Si esencialmente lo soy y potencialmente se puede todavía aumentar la humanidad, pues maravilloso. ¿Te marchas, Pilar? Bueno, me despido un ratito a tomarme el paracetamol, a ponerme ahí calor y hielo, porque el dolor es insoportable. Me ha dicho el médico que es uno de los dolores, una bursitis del calcáneo, y pues se inflama la bolsa, se llena de líquidos, se hace un derrame interno y se inflama. Y no, es horrible, el dolor de los más fuertes. Sí. Dice Rafa Tortosa, don Santiago, es usted una persona transparente. Se vio lo que realmente es. Fue muy generoso. Además, dice Distopía. Sí. Efectivamente, me sobrecogió la entrevista, muy íntima. Eso es la palabra, sobrecogerte, ¿no? Que te llega, te impacta, porque hay muchas. Alex Hidalgo ha entrevistado y entrevista a grandísimos personajes. Ya he dicho que no a cualquiera, no va cualquiera al programa de Alex Hidalgo, eso es verdad. No va cualquiera. Todos somos iguales, pero profesionalmente, en fin. Me voy a despedir María Güedo dice que nos escucha en modo radio, que está de cierres fiscales, que un abrazote para todos. Muchas gracias. Oye, María, muchas gracias. Muchas gracias. Santiago, me voy a retirar. Muy bien. Tengo mucho dolor. Estoy siguiendo el programa. Y que un gran abrazo a todos. Ya está muy pronto. Luego a lo mejor os digo hasta luego. Te daré un abrazo, pero no puede ser porque estoy aquí metido no, y no hay te preocupes. Hay cables, hay luego, un montón de cosas aquí. Luego hablamos un momentito y voy a ver con este dolor que dicen que reposo absoluto y no paro de ejercitar. Madre mía, Pilar. Nada, no puedo. Ya madre mía. Madre mía. Hasta luego, amigos. Pilar, gracias por estar aquí. He venido a saludaros. Pues te lo agradecen los espectadores y te lo agradezco yo. Os quiero mucho. Hasta luego. Gracias, Pilar. Gracias. MRK dice, el tema del crucifijo más grande o más pequeño en exorcismos ha abierto un debate interesante por la cantidad de comentarios. Ahí tenemos, ahora le contesto a MRK. Gracias, Pilar, dice MRK. Albertín, gracias. Francisco Fernández, con un super sticker, un perrito caliente, qué rico. 1,19 €. Muchísimas gracias, Francisco. Y ese perrito caliente, vamos, me lo comería ahora mismo desayunando. Están ricos. Un perrito caliente. Francisco Fernández, amigo, gracias por tu aportación. 1,19 € de aportación. Y fitness vocal que dice Pilar, espero que te recuperes bien. Que le desea una pronta recuperación. El tema del crucifijo. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, al padre maestro de exorcistas, ya fallecido hace unos años, el padre Amor, Gabriel Amor, que siempre mostraba, al igual que, por ejemplo, alguien que estuvo con él durante cierto tiempo en Roma, exorcista español, el padre Salvador Hernández Ramón, a quien tengo el gusto de conocer. Pues el padre Amor no utilizaba precisamente en sus exorcismos un crucifijo pequeñito o pequeño, sino un crucifijo grande y específicamente el crucifijo de San Benito, que es exorcístico. Es decir, que ahí tenemos una muestra de que sí importa, sobre todo cuando se hacen exorcismos, sí que importa, aunque un crucifijo es un crucifijo, aunque sea más pequeño, pero cuando hay que enfrentarse al mal, el crucifijo, como he dicho, el padre Amor sabía lo que hacía y por qué. Voy a leer. Bueno, Francisco Fernández, que también desea la recuperación de Pilar. Cister, buenos días a todos, buenos días, Cister. Bese dice, hola, Santi, te escribí un email, espero lo puedas leer. Creo que te tienes que reinventar yendo a Twitch y conectar con el público joven, mejorar el vídeo, el audio, la escena. Mira a Ciro López, abrazo. Muchos te queremos echar un cable, solo tienes que pedirlo. Bese, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acepto de muy buen agrado, con muy buen agrado, este consejo. Y Raúl Sánchez dice, buenos días, Santiago. Pregunta de parte de mi novia, Sonia, psicóloga. ¿Cómo influye a nivel espiritual en una persona que desde niño ha tenido ideas y pensamientos suicidas? Muchas gracias, un placer. Luna, muy buenos días. Saludos desde Madrid Centro, nos dice. Bueno, la pregunta es, ¿cómo influye a nivel espiritual en una persona que desde niño ha tenido ideas y pensamientos suicidas? Elsa Pacto dice, hola Santi, estaba escuchando un programa antiguo de Milenio 3 y tú acertaste en todo lo que dijiste esa vez, chapó. No sé a qué programa de Milenio 3 se refiere Elsa, pero bueno, yo siempre he intentado hacer y sigo haciéndolo, mi trabajo, lo mejor que sé y dando lo mejor de mí. Fernando Ramírez, buenos y fríos días desde Guadarrama. Ayer tuve la oportunidad de conocer a don Santiago y me pareció un hombre muy cercano en el trato directo, un crack. Pues Fernando, te he mencionado. Al principio más o menos del directo. He dicho que incluso con la mascarilla puesta, que me reconociste. Y también me causaste muy buena impresión y permíteme que te tutee, te lo dije, Fernando. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Hay personas, respondiendo y sintetizando la pregunta de Raúl Sánchez, hombre, si tiene a su novia, Sonia, como psicóloga, ella tendrá su opinión. Pero es una pregunta que da pie para hablar largo y tendido sobre este tema de la tendencia que puede tener una persona hacia el suicidio. Incluso en santos o personas canonizadas por la Iglesia Católica. Es el caso de San Ignacio de Loyola, nada más y nada menos, doctor de la Iglesia, Quizás su obra más conocida son los ejercicios espirituales, titulado así. Y San Ignacio de Loyola tenía una tendencia al suicidio. Tenía ideas suicidas. Y no en un momento, sino prolongado en el tiempo. Por eso hay que buscar la causa de por qué una persona desde niño tiene esas ideas suicidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz de esa tendencia al suicidio? Debe tratarse, es mi opinión, con un profesional. Espiritualmente, ¿cómo afecta? Creo que cómo influye a nivel espiritual. Bueno, pues no contamina al espíritu. Hay que buscar, como digo, su raíz, su origen. Pero también es verdad que sitúa a la persona en una, vamos a llamarle así, en una vibración espiritual que no es beneficiosa para la persona, sino que es perjudicial. Pero lo más importante, cuando hay una tendencia suicida, una tendencia que se mantiene en el tiempo y más si ha sido desde niño y que persiste, hay que ver por qué razón esa persona tiene una idea aquí metida respecto al suicidio. Es algo que, como lo habrá dicho su novia, que es psicóloga, la persona que lo padezca, en mi opinión, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero he leído no poco sobre tanto psicología como psiquiatría, y he tenido contacto profesional con grandes psiquiatras como don José Miguel López Ibor, por ejemplo, o el doctor, el profesor, una eminencia también, el profesor Alonso Fernández, Francisco Alonso Fernández, que desgraciadamente falleció no hace mucho tiempo. Pues yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero lo que sí que creo es que eso hay que tratarlo. Sobre todo si tiene una repercusión, si tiene una repercusión en la vida diaria de la persona. Si le incomoda, le molesta, le hace sufrir, eso se debe tratar, se debe tratar. Voy a ver más comentarios. Sí, Elsa Pato, cuando hablaba de ese programa de Milenio 3, en el que yo participé, nos dice: fue un programa donde hablaste lo que está pasando ahora en Israel y el Mar Rojo. Decías que se iniciaría un conflicto que escalaría a mucho más. Espero que no aciertes al 100% para bien de todos. No recuerdo ese programa, pero si lo dice Elsa, pues será así. Y MRK dice: gracias, Elsa, buscaré el programa. Sí. Si me permiten, voy a beber un poquito de refresco. Distopía dice: preciosa la Basílica de San Ignacio de Loyola, está en Azpeitia, recomiendo su visita. Oh. Y la cueva de Manresa, donde estuvo como eremita, como asceta, donde San Ignacio de Loyola escribió sus ejercicios espirituales, pero tenía esta tendencia al suicidio. Un santo de la categoría y de la talla de San Ignacio de Loyola. Pues lo tenía. No podemos descartar, como siempre ya sabéis, que nos movemos en el campo de las hipótesis, pero en algunos casos, no se puede descartar que podría o pueda haber una causa paranormal. No voy a entrar en su naturaleza, pero sí una causa paranormal ajena a la persona que le esté insuflando esas ideas de suicidio. Esto no se puede descartar. En demonología sabemos, los que nos dedicamos a su estudio, que es así. Hablo en demonología, y también lo decía el padre Amorth: el mayor triunfo para un demonio, hablando en esta hipótesis, es que la persona se quite la vida, se suicide. Por eso digo que la línea que puede separar lo psicológico, lo puramente psicológico, la causa, la raíz, sencillamente en la psicología, como es el caso de esta persona que nos refieren, desde niño. Pero esa línea que separa lo psicológico de lo maligno, de una posible influencia, digo posible, de una posible influencia maligna, la línea es muy delgada. Yo recomiendo que independientemente de que la persona acuda a un especialista, y que sea tratada por ese especialista no es incompatible con que la persona no que se le realice un exorcismo porque no está poseída. No se trata de una posesión. La posesión aporta otros signos. No, pero sí una influencia, que es como se llama, que puede ser externa o interna. Y en esos casos, lo que se recomienda es que un sacerdote, si es exorcista, mejor debe serlo, le realice a la persona una oración de liberación. Oración de liberación, yo he presenciado oraciones de liberación, impresiona, no es un exorcismo, pero la oración de liberación se hace para que la posible influencia de una entidad maligna, en teología un demonio, pero digamos una causa maligna, la oración de liberación es precisamente para eso, para lo que indica la expresión, para liberar a la persona del yugo, de la carga, de la influencia de esa causa maligna sobre esa persona a la que se le está realizando una oración de liberación. Esto es lo que yo recomiendo. Lo primero y principal es pensar en una causa que corresponda a la psicología, que tiene su raíz en lo psicológico. Pero, no es incompatible y además no perjudica en nada que esa persona que tiene esa obsesión con el suicidio se le haga una oración de liberación que no dura un minuto, ni cinco. Yo he presenciado, el sacerdote exorcista habla el latín y se prolonga, Yo, por ejemplo, fue en mayo del año 2013 o 2014, presencié una oración de liberación que duró cerca de una hora o quizás algo más. Entonces, la persona debe, en mi opinión, porque mal no le va a hacer, se le debe hacer esta oración de liberación. Y si hay mejoría notable, o queda directamente liberada y desaparecen esos pensamientos suicidas, o esa obsesión con el suicidio, es por sugestión, es una posibilidad, pero también como prioritaria explicación es que efectivamente había una causa maligna que estaba influyendo en la persona y que el sacerdote exorcista, con la oración de liberación, ha roto por completo. Y, por tanto, esa causa maligna se ha marchado. Voy a leer, porque hay algunos comentarios aquí en el chat, os voy a leer. Distopía, hablando de San Ignacio de Loyola, dice exactamente, don Santiago, San Ignacio de Loyola hizo la ruta caminando desde Azpeitia hasta Manresa, la cueva de Manresa, que creo que se puede visitar hoy en día. MRK dice, muy cierto, curioso. María Mercedes dice: Santiago, me impresionó la entrevista que te hizo Álex Fidalgo. Ahí se ve la grandísima... Muchísimas gracias, María. Me cuesta leer estas cosas de mí en voz alta, pero bueno, la acepto con mucho cariño. La grandísima persona que es usted, le deseo todo lo bueno de este mundo. Gracias, María Mercedes. Muchísimas gracias. BS dice: la ideación suicida es un acompañante clásico de estados depresivos. Es verdad. En el grado que sean, y la depresión es compleja porque abarca todo y todas las edades, niño o santo. Totalmente de acuerdo con BS en su opinión. Elsa Pato dice: ¿crees que las personas que muestran simpatía para que la humanidad desaparezca debido a tanto sufrimiento provocado tiene que ser tratado de la misma manera que predisposición al suicidio? Bueno, ahí lo que se ve, estoy leyendo bien lo que has escrito, Elsa. Personas que muestran simpatía para que la humanidad desaparezca, si tiene que ser tratado de la misma manera que predisposición al suicidio. Bueno, si el deseo, porque aquí dices, Elsa, simpatía, digamos, deseo de que la humanidad desaparezca. Y eso revela que en la persona hay una inclinación hacia la destrucción. El suicidio es también una forma de destrucción, en este caso de uno mismo. Terminar habitualmente con el sufrimiento. No lo hagan. Ya hemos tratado aquí y en iVoox y en entrevistas que me han hecho muchas veces las consecuencias que según la fenomenología paranormal o cierta fenomenología paranormal nos revela respecto a las personas que se suicidan. Por tanto, no es lo mismo, pero subyace ahí claramente unas ganas a veces irrefrenables de que la humanidad desaparezca. Jack M, buenos días amigo. More Than Clips dice: buenos días, don Santiago, ¿qué ha pasado con Carlos Bustos? He estado un poco desconectado. No lo sé. Yo a ver si hablamos o algo. Raúl Sánchez, quiero decir que me pregunta que qué ha pasado con Carlos Bustos. Que yo sepa, nada. No hay que darle mayor importancia. No ha pasado nada. A ver. Elsa Pato dice: gracias por leernos en el chat. Esta dinámica funciona. Hombre, a ver, sois los protagonistas del directo. Y además son comentarios muy interesantes. Raúl Sánchez dice, totalmente esa línea entre trastornos psicológicos y lo preternatural, es decir, lo en este caso preternatural diabólico, es muy estrecha. Muchas gracias, te admiramos mucho, Santiago. Gracias, Raúl, por este remache, este apostillar, que efectivamente es que esa línea entre los trastornos psicológicos con fenomenología preternatural diabólica, demoníaca, la línea es muy fina, como bien dices, y he dicho yo antes, es muy fina, lo es. Vamos a ver. More Than Clips dice, mi caso, don Santiago, es muy complejo, con dos intentos de suicidio. Caray. Y acabando tomando 14 pastillas diarias. Por privado se lo podría contar, porque hay cosas, pone cosas entre comillas, que me hacían pensar y sentir cosas. Puntos suspensivos. Pues, amigo, escríbame, por favor, a la dirección de email del programa, más allá de la realidad, 1994@gmail.com. Tendré mucho gusto en contactar con usted y ver que me cuente esas cosas que pone entre comillas, porque hay cosas entre comillas que me hacían pensar y sentir cosas. Escríbame, si es tan amable y si quiere, lógicamente, a la dirección del programa que figura en todas las descripciones. Mejórese y cuídese, pero de verdad, no lo haga. No lo haga. B, se dice, el deseo de suicidio es la pérdida de total esperanza, de toda fe. Por eso el vínculo con la religión e influencias demoníacas. La fe es elemento que por interés y por ignorancia se desprecia. Totalmente de acuerdo con su opinión. Totalmente de acuerdo. Cuando una persona lo hace, como dice BS, la pérdida de total esperanza, de toda ilusión, la persona ha perdido esa esperanza, toda esa esperanza, y por otra parte, esa persona está sometida a una presión psicológica enorme. Gracias por su comentario. Roberto C. Domínguez dice, soy de izquierdas y necesitamos que gente de todas las ideologías y creencias puedan expresarlas. Respeto, aunque no se compartan. Suerte, Santiago, y que todo mejore. Gracias, Roberto. Precisamente en el diálogo de los que de las personas que piensan de una manera, de otra, que tienen una ideología diferente, precisamente, voy a subir un poco el volumen del fondo musical. Bien. Más comentarios, más aportes, más aportaciones. Raquel Metidieri. Don Santiago, ¿puede ser que por una maldición o un trabajo de magia una persona tuviera la necesidad de suicidarse? Entiendo que quiere decir demasiado volumen, muy alto. Está muy alto. Pues lo bajo un poco. A ver. ¿Qué tal ahí? Si la tendencia suicida, ahora leo a More Than Clips, si la tendencia o esa necesidad, gracias Joseph, por Josep, por apuntar que estaba alto el volumen. Una persona que empieza a, inusualmente, sin ninguna causa, cuidado, sin ninguna causa, a sentir la necesidad, el querer suicidarse, y pregunta exactamente, pregunta Raquel, si puede ser por una maldición o un trabajo de magia. Pues mire, siempre en hipótesis, pero es que, porque en parapsicología y en demonología tampoco a veces se puede salir de las hipótesis, pero como posibilidad se puede dar. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Que se le haya hecho brujería, en definitiva, algún tipo de brujería, hechizo, maleficio, etcétera, para que esa persona se acabe suicidando. Lamentablemente, esto es muy lamentable, ocurre, ha ocurrido y ocurre, que hay personas que acuden a determinadas personas que son las que hacen estos, vamos a llamarlos porque es como se denominan, estos trabajos de magia negra, en contacto directamente con lo diabólico, con lo demoníaco, con lo maligno, para que esa persona se suicide. O sea que como posibilidad está perfectamente dentro de lo probable, de lo que puede ser, puede, como hipótesis, lo que le puede ocurrir a una persona que descartando causas psicológicas, uy, cómo me da el sol aquí, descartando causas psicológicas, neurológicas, psiquiátricas, empieza a notar a sentir esa necesidad de quitarse la vida, ahí es cuando tiene que entrar, por favor, tiene que entrar el especialista, psicólogo y psiquiatra, y acudir, por favor. Aparte, cuidado, que se cae. Aparte de acudir a, y principalmente a un psicólogo y a un psiquiatra, sí, como he dicho antes, no está de más en el hecho de visitar a un sacerdote exorcista de la diócesis que le corresponda, según donde viva, porque la persona que vive en un lugar, en otro, pertenece a una diócesis y hoy en día no es como hace 30 años, ni 20. Hay, afortunadamente, más exorcistas. Y contarle lo que le pasa. Vuelvo a decir, el psicólogo y el psiquiatra, por supuesto, y si hace falta un estudio neurológico también, pero decirle, mire usted, me pasa esto, padre. Tengo esta necesidad imperiosa que siento que no puedo refrenar, que no puedo reprimir. Por favor, ayúdeme. ¿Qué es lo que me está pasando? Temo, a lo mejor, hay personas, yo he conocido casos, temo que me estén haciendo magia negra, brujería, que alguien me haya hecho un trabajo de magia negra. Y ahí ya, por supuesto, el psicólogo y el psiquiatra verán si hay una causa en el psiquismo, y por parte del exorcista, del sacerdote exorcista, él verá la forma que vuelve a ser, si no hay posesión, que a veces la hay, pero lo más frecuente en estos casos, como he dicho antes, es la influencia demoníaca, y por tanto se tenga que hacer una oración de liberación o varias, cuidado, o varias oraciones de liberación sobre la persona para quitarle eso, para eliminar esa causa maligna que puede estar operando porque se le ha hecho un maleficio, un hechizo, un sortilegio. Es que depende, la brujería es muy amplia, la magia negra, en fin, podríamos citar, pues por ejemplo, el vudú, hay muchas cosas muy oscuras que tienen que ver con lo diabólico, y estas personas lamentablemente entran en contacto con estas entidades maléficas. Voy a seguir leyendo. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Sí, aquí. More than Clips dice: yo perdí totalmente las ganas de vivir. Tengo dos hijos y un matrimonio feliz. Pero nada me hacía sentir nada. Estaba completamente vacío y sin esperanzas. Ahora estoy algo mejor, pero no al 100%. Bueno, me alegro muchísimo, amigo. Habrá visitado al especialista y Bueno, nunca viene mal una oración de liberación. Como digo, mal no le va a hacer, mal no le va a hacer. Pero si ya ha recuperado, si no al 100%, pero si se encuentra algo mejor, la causa es psicológica, la causa puede estar en una influencia externa. Siga con el especialista, si está en tratamiento con psicofármacos que le ha prescrito pues un psiquiatra, no lo sé, pero las oraciones de liberación nunca están de más, porque mal no van a hacer a la persona. En el caso de que haya algo, la persona va a notar una mejoría ostensible. Mis mejores deseos, amigo. A ver, Fernando Ruiz dice: a las personas con depresión que les gusten los animales, les recomiendo tener contacto con perros, que no adoptar uno a lo loco. Puede parecer superficial, pero no lo es. No, de superficial nada. Fernando, dan amor incondicional. La compañía de un animal muy saludable. Es muy saludable. Y me enseñaba a Pilar el otro día unos vídeos aquí de YouTube. De perros que acompañan a personas con problemas psicológicos. Y cómo, hay que ver, cómo actúan, cómo reaccionan. Yo lo estuve viendo, me impactó. Bien. Felucas Internacional dice: a mí mi perro me salvó la vida. Totalmente de acuerdo, le dice a Fernando Ramírez. More Than Clips dice: he visto ensotanados en mi lugar de trabajo. He visto una visión terrible de una mujer sin ojos en la puerta del baño de mi casa. Y me hablaban de madrugada llamándome por mi nombre. A ver, esto es una fenomenología paranormal evidente. Póngase en contacto conmigo, si es tan amable y si quiere. Fernando Ramírez dice: son geniales los peludos, los perros, los perritos. Con el mío en casa es imposible ponerse triste. Es verdad. Pelucas Internacional dice: pero aparte del amor incondicional, que lo es, ya que por mí no iba a salir adelante, el perro me dio la responsabilidad de continuar por él. Ayudan. Ayudan y mucho. Roberto C. Domínguez dice: totalmente de acuerdo con lo del perro. Da mucho cariño y acompañamiento y te hace sentir responsable de algo. Si los humanos no te transmiten, ellos pueden conseguirlo. Es verdad. Cierto. Vamos a ver. A ver, que me he ido demasiado abajo. Raquel Metidieri dice: don Santiago, lo pregunto porque tuve esa experiencia hace unos años. Hasta que no rompí la relación con mi pareja, no dejé de tener la necesidad de suicidio. Bueno, es que hay personas... Cuidado. Raquel... Y me dirijo a todos, ahora está entrando el sol por la ventana. me verán muy raro porque me está empezando a dar. Hay personas, y he conocido más de un caso, que vaya por delante, que pueden provocar con su presencia las ganas de que la persona con la que está se tire por la ventana, por ejemplo. ¿Por qué? Ahí podríamos hacer un programa solamente. Quizás descartando causas psicológicas, porque esa persona puede llevar, como se dice en el argot, pegado a algo, algo maligno, o la persona tiene una energía horrorosa porque tiene el espíritu de suicidio pegado. Cuidado, cuidado, miren. Como me decía mi amigo el ermitaño, un santo, yo he conocido a un santo, mi amigo el ermitaño, que vivía en una cueva. No era un cavernícola, ¿eh? Me decía, Santiago, todo aquello, incluidas personas, que te quite la paz, me lo decía así, lo recuerdo perfectamente allí, en la Fuensanta, en Murcia, abajo. El, abajo, a los pies de la montaña donde arriba en la cueva vivía él. Todo aquello que te quite la paz, Santiago, échalo de tu vida. ¡Fuera! Si alguien te perjudica, si alguien te miente, si alguien no se comporta como Dios manda, no digamos. Si te hace sufrir, dialogar, a priori sí, pero si no cambia, y no digamos si su sola presencia, como dice, creo que ha sido Raquel, con esa pareja, repito el comentario, Raquel Metidieri, dice don Santiago, lo pregunto porque tuve esa experiencia hace unos años. Hasta que no rompí la relación con mi pareja, no dejé de tener la necesidad del suicidio. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ya he respondido. Todo aquello que te quite la paz, cuidado. Y estamos hablando de un impulso en compañía de esa persona de quitarte la vida. Es que conozco casos. Con ojos diferentes, dice, buenos días Santiago, excepcional directo, saludos a Pilar, gracias. Con ojos diferentes, sé quién es. Muchísimas gracias, amiga. Gracias por estar y un placer, ¿eh? Un placer y un honor tenerte aquí con ojos diferentes. Es un canal de YouTube donde en una ocasión que yo recuerde, una que lo vi y lo comenté aquí, tuvo la amabilidad, es Mercedes, no recuerdo, que me perdone el nombre. Hice un vídeo en defensa mía ante los ataques en redes sociales y demás. Gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte. Raquel dice, personas me contaron del entorno de mi marido, me dijeron que su ex fue a un lugar de brujería. Claro, que muchas veces viene por ahí la cosa. Coldo Sopela dice: buenos días, don Santiago. ¿Qué madrugón se ha dado usted? Sí, me dormí muy pronto y me he levantado a la hora de casi de maitines. Francisco Fernández: el Evangelio según el espiritismo tiene muchas oraciones de liberación y ayuda. Sí, es verdad. Cierto, Francisco. Sí las tiene. B.S. Escuchando al compañero Morse and Clips, estaría bien un día un análisis filosófico sobre la relación entre los vacíos emocionales, la ausencia de propósito o el falso mito del éxito moderno. Interesante tema. La relación desde la reflexión de los vacíos emocionales, la ausencia de propósitos y el falso mito del éxito moderno. Y dice: sigo, pero me despido para no abusar del chat. Un abrazo. No abusa, son muy interesantes los comentarios que nos hace, amigo. Escriba lo que quiera. Vamos a ver. Cister dice: el ejercicio físico ayuda mucho. Es verdad. Hacer ejercicio es liberador. Se quema mucha adrenalina y es muy beneficioso para empezar para el cuerpo, pero también para el espíritu. Yo le hablo como exfutbolista. Sé lo que es el deporte y el deporte de alta competición, porque en juveniles, cuando llegué a juveniles, cómo nos metían, ¿eh? Nos metían ahí, pero bien. Los entrenamientos eran tremendos. Es muy beneficioso el ejercicio físico, cada uno el que pueda, o el que su médico le indique, cuidado. Francisco Fernández: tendría que ir de nuevo al centro donde está esta... María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández. Sí, tengo pendiente el hablar con ellos y volver a dar alguna charla. A ver, Miquel Irurre Sainz dice: buenos días, Santiago, saludos desde Pamplona. Yo tenía un mastín español de 110 kilos y se me murió con 4 años. Le echo muchísimo en falta. Lo lamento, Miquel. 4 años. Leía el otro día que se considera incluso en la psicología que para algunas personas que tienen mascota, la muerte de esta puede ser el dolor superior incluso a la pérdida de un ser querido. ¿Qué les parece? Es una opinión de la psicología. Morzan Clips me dice: me pondré en contacto con usted, don Santiago, porque usted me ha ayudado mucho en esta transición escuchándole y conociendo a través de usted a Jesucristo. Un saludo para usted y para doña Pilar. Me alegro de haber servido de algo. Morzan Clips, espero su email y si me deja un teléfono de contacto, yo le llamaré para que me cuente y para hablar. Un abrazo. A ver, vamos con más. Heladeros Artesanos Maguín, el sol quiere saludarte, maestro. Sí, sí, me está saludando. Me está saludando. El hermano sol. María Rosario Jiménez. Jiménez, buenos días. Rosario, buenos días. ¿Se nos ha cortado ahí la emisión? Bueno, pues decía que buenos días a María Rosario. A ver. Buenos días a todos. Moflet de Poulon dice, Sanate, buenos días. Buenos días, don Santiago. ¿Dónde está el café? No, el café no. El café no, pero el refresco. El refresco está aquí. Raquel nos dice gracias por su respuesta. Moflet de Poulon dice, qué gran entrevista el otro día, Santiago. Cuánta dignidad mostró usted en los malos momentos. Se merece lo mejor. Vendrán tiempos mejores. Muchísimas gracias, amigo. Bien. A ver, ¿qué más hay por aquí? Sánate dice, tengo una pregunta. Una vez soñé con un familiar ya fallecido. Yo tenía en mi mente algunas preguntas sobre cómo sería ese más allá. En un sueño me explicó que al principio veía como esferas allí. Pues también me lo puede contar por email y lo comentaremos aquí. Elsa le dice a Xana, si quieres café, el de Guatemala y de Colombia, los mejores del mundo, con diferencia. Adrián 83 dice, Santiago, me haría mucha ilusión relatarle una experiencia que tuvieron de pequeños mi padre, ya fallecido, y mi tío, que aún vive, y saber su opinión al respecto. Su email, ¿dónde lo puedo ver? Gracias. En la descripción de todos los vídeos, pero yo se lo digo, ahora me pega el sol, me hace ahí una distorsión en el rostro. El email aparece en todas las descripciones, aparece en el canal, en la información. Más allá de la realidad, en minúsculas, 1994@gmail.com. Ahí me puede escribir. A ver. Coldospela dice, don Santiago, en esa nueva reorientación profesional que anunció en la entrevista, no es una pregunta, que anunció en la entrevista, le recomiendo que se abra un canal en Twitch. Le ayudará con el público más joven. Sí, me lo han dicho antes también. Bueno, pues todo se andará. Fernando Ramírez dice, cola y magdalenas. Ese es mi desayuno. Pues qué rico. Qué rico. Vamos a lanzar un corazón. Sí, Pilar. Hola, Santiago. Ya ves la cara. Ay, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Pues que me he salido. ¿Pero qué he hecho? Te estoy viendo. No, que me he salido yo de... ¡Ay, Dios mío! No. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pilar, dime, a ver, ¿qué pasa? Estás en directo. A ver. Pilar, cuéntame. Bueno, estoy desencajada. ¿Estás desencajada? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues que no hay manera de aplacar el dolor. con hielo, con frío, peor. La pomada no hace nada. El paracetamol, nada. Y bueno, es una bolsita, la bursa del calcáneo que sale el derrame, va con el tendón de Aquiles, tal, y es de que no puedo. Y venía porque... A ver, espera que voy a bajar el volumen del fondo musical. Habéis tocado mi punto débil, el más débil, que es los perros, los animales, amigos. Santiago puede confirmar sí. Lo que significan para mí. Dice Jordi que estar con perros es terapéutico. Totalmente, Jordi. A mí, yo les confieso, que a mí los animales me han salvado la vida. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Santiago lo sabe. ¿Por qué? Porque son todo amor, todo lealtad, fidelidad, gratitud. Son entrañables. Yo a mí, lo que significa para mí un ser animal es todo, todo. Y sí que tienen en YouTube canales de perros, sí, perritos. ¿Ya me enseñaste? Excelente, excepcional, amigos. Cómo a personas con graves depresiones, con estados de pánico, incluso autismo, personas con TLP, personas con ideas suicidas, con muchos traumas, cómo son animales maravillosos. Yo me emociono. Santiago se lo enseñé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente, Yol. Yol, ¿verdad? Yol, que es una persona a la que yo aprecio muchísimo. Yol. Dice, buenos días a todos, feliz año Santiago y a tu hermana Pilar también. Qué maja. Yol. Majísima. A ver si hablamos, ¿eh? A ver si hablamos, que hace mucho tiempo. Lee lo que dicen. Es una persona estupenda. Yol dice, los animales no entienden de envidias, odio ni rencores, son puros. Maravillosos. Ay, Yol. Es verdad. En un corazón y un beso. Ellos. Jordi dice, soy voluntario de una perrera. Muy bien, Jordi, te amo, te adoro. Te adoro porque yo también, de una perrera. Sí, sí. Y de más animales. Sí, sí. Pero un animal es capaz de ayudarte lo que no puede hacer una persona. Yo al menos siento que te llena. Y gracias porque veo que los que estáis ahí sois todos amantes de los animales. Eso me enorgullece porque no hay cosa que yo más respete que el mundo animal. Y las personas que les quieran y les respeten ya me tienen enamorada. Hace un día bueno, a pesar del gran frío en el exterior, pero por lo menos hace un solecillo, sí, agradable. Sí. Luego dicen que va a llover. Esta semana va a haber lluvias. Sí. Y bueno, es lo que hay. Estamos en invierno y aquí en la sierra pues cae el frío. Nada más que venir. ¿Y los perros? ¿Qué me dices de los perros de la Guardia Civil? Bueno. Yo, desde aquí... Que me puso Pilar unos vídeos... Maravillosos. De cómo los aeropuertos huelen. Y cómo les entrenan. A quien lleva droga. Bueno, droga, armas. Armas. Incluso detectan... Es impresionante, alimentos que es llevan... Impresionante. O sea, increíbles. pueden verlo en YouTube. Perros policías, perros de la Guardia Civil, también del PDI, de extranjería internacional. Increíble. Yo y bellos, ¿eh? Bellos. Muchas tenemos, perdona, Pilar, un inciso. A Javi, 5 euros. Son usted y su hermana Pilar referentes para mí y para mi familia. Gracias y un cálido abrazo mío y de mi pareja, doña Raquel. Pues para usted, para doña Raquel, su pareja, un abrazo muy fuerte. Gracias por esta aportación de 5 euros. Muy, muy agradecido, Javi. Javi. Muchas gracias. Javi, sí. Javi, sí. Gracias, amigo, y a su pareja, doña Raquel, un fuerte abrazo a los dos y muchas gracias por vuestra aportación. Gracias, amigo, muchísimas gracias. Mira lo que te dice Moflet de Pulón, dice: un saludo, Pilar, nosotros todos estamos enamorados de usted y la alegría que transmite siempre. Moflet, ¿eh? Moflet de Pulón es una maravilla. Todos. Pero ahora le digo a Moflet de Pulón y Heladeros Artesanos Maguín nos dice que me encantaría compartir con ustedes, don Santiago y doña Pilar, una mañana como esta, desayunando y pasando un día fascinante. Pues hágase la idea que sí, que estamos aquí todos juntos, en familia, en un día así con solecillo agradable. Ojalá y le estuviéramos aquí a todos. Javi, encantada. Maravilloso. Todo es un granito cada... Y de verdad, agradecidísimos de toda aportación que nos puedan hacer. Siempre muy agradecidos. Me dice Alcant, dice: muy buenas, don Santiago. ¿Qué tal se lleva con Pedro Amorós? Estupendamente. Muy bien. Muy buena relación siempre. Es otro gran profesional, ya lo creo, de la parapsicología. Ya le digo yo que sí, que sabe muchísimo, que echo de menos y estoy seguro que ambos pueden hacer grandes cosas todavía. Bueno. Pues ojalá. A Juan. Ojalá podamos hacer cosas juntos. Sí, dime, quiero, Pilar. Es que, bueno, quiero preguntarle a un amigo. Sí. Juan P. Nerrico. Sí. Que dice que se hizo vegetariano por amor a los animales hace 9 años. Sí. Yo más o menos, ¿eh? Como usted. A mí, yo animales no como. Sigo pensando en qué puedo comer lo que sea sin hacerle daño. Te entiendo. Te entiendo, Juan P. Nérrico. Gracias, Coldosopela. Ramón dice: buenos días, don Santiago. Gran entrevista la de Alex Fidalgo. Muy buena. Tiene usted una gran cantidad de seguidores. Yo le sigo desde hace mucho. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Sí. En 3 días o 3 días y medio... la cifra es muy alta. Te dice José Carlos Vilafranca: buenos días, don Santiago, excepcional la entrevista que dio el otro día. Muchas gracias, José Carlos Vilafranca. Muchísimas gracias, José Carlos, muchas gracias. Joel dice: Pedro Amorós es maravilloso, es una gran persona, aparte de que sabe muchísimo. Muchísimo. Tuvo más suerte de conocerle en persona. Tuve, dice Joel. La suerte de conocerle en persona y desde entonces mantenemos el contacto. Pues ya le digo yo que Pedro Amorós es un magnífico profesional y una gran persona. Me voy a retirar, Santiago. Bueno, y vamos a ir terminando el aquí, directo porque aquí llevamos 2 horas y cuarto. Dice nuestro amigo Coldosopela: este horario matinal de sábado me parece una idea estupenda. Tendría que mantener. Bueno, pues todo lo veremos. Sí, serán directos por la mañana matinales y también por la noche, por la tarde. Todo lo veremos porque el título del directo es Un desayuno con Santiago Vázquez. Hemos empezado a las 8:45. Y Juan P. Nérico dice algo muy bonito. Opino como usted, amigo, referente a los animales. Para mí son lo más hermoso del mundo. Son amorosos, fieles y nos dan el amor que nadie nos da. Me pone usted los pelos de punta con sus palabras. Opino como usted y yo, sin animales no podría vivir. Si no hubiera animales, no estaría en este mundo. Aquí tenemos a Raquel Metidieri, una aportación de 2 euros, un super sticker con el número 1. Muchas gracias, Raquel. Raquel Metidieri, muchísimas gracias por esta aportación de 2 euros, que celebramos el primer super chat de Raquel Metidieri. El número 1 con 2 globitos. Muchísimas gracias. Muy bonitos con estrellitas. Raquel, muchas gracias. Bueno, pues, dice Paco Franco Fans, dice, muy buenas, don Santiago, me conmovió el podcast del otro día. Se refiere a la entrevista la entrevista que me hizo, que me ha hecho, que la pueden ver. Alex Fidalgo en el canal de YouTube, lo que tú digas. Excelente, excelente, magistral, por favor, no se la pierdan. Una maravilla de entrevista, canal Alex Fidalgo. Dice José Manuel, abrazos maestros Santiago y Pilar. Y arriba España. Arriba España. Arriba España, sí. Siempre. Gracias, José Manuel, por estar ahí. Dice, aquí sigo oyendo el programa. Lo que pasa es que ahora, Santiago, sí, sé que, bueno, que quizá en breve terminarás, pero ahora parece que ya se van uniendo, se unen personas. Si estás un ratito, se unen personas, un poquito más, porque, bueno, son las 10, cierto que empezó a las 8:45 este directo. Sí, llevamos 2 horas y 16 minutos. Sí. Yo tengo 5 gatos y un perrico. Y son mi terapia. Moretzanclips. Sí. Moretzanclips. Sí. Bueno, no me hable de los gatitos, que los como de amor. Yo, miren, da igual, gatitos y perritos, los amo igualmente. Ya las serpientes es otra historia. Aunque hay personas que yo respeto. Ahí tenemos, antes voy a leer a Ramón que dice, es una grata sorpresa que haga usted este directo por la mañana. Yo vivo en Alemania y sus directos por la noche los veo siempre al día siguiente. Un abrazo y ánimo, que usted se merece lo mejor. Gracias, Ramón. Y un abrazo para usted, que está en Alemania. Alemania. Sí, en Alemania. Un gran abrazo, amigo. Qué bonito. Un abrazo muy fuerte. Qué bonito sitio. Y quiero decir, Santiago, que aquí, a través de este directo, pues les invitamos a estar aquí, pónganse un café, unas magdalenas, una tostada, unas galletas, unos churros, cada uno lo que quiera, y así, pues desayunan con Santiago y con Pilar. Jordi dice, en ocasiones, cuando estoy en la protectora, los perros empiezan a ladrar en una dirección concreta. Miro hacia donde ladran y allí no hay nada. Pues eso es muy significativo, ¿eh? Es muy significativo. Bueno, ya has comentado tú en muchas ocasiones que los animales tienen la capacidad, sí, de percibir. Cuando un perro se queda mirando a un punto, uno gatos, o varios. Santiago, y los gatos. Sí, sí. Eso es muy significativo. Paco Franco Fans dice, arriba España. Arriba, arriba España siempre, gran país. Ya lo creo. España, lo creo. Amo España, es país. No voy a meterme en política. No, pero es un país muy bonito, es un país de verdad extraordinario. Y viva España y arriba España. Por supuesto. Bes dice, un placer haber desayunado contigo. Y con la aparición de Pilar, por un buen fin de semana para todos. Y cuidado con los comentarios con segundas, que ya se están levantando los troles. No sé, ya vamos a terminar. No, troles yo no veo ni. Y quiero agradecer a Juan P. Sí, a Juan P. Nérico. 500 Ars, ¿de dónde es? Creo que son pesos mexicanos. No es mucho, pero me ha encantado el directo. Un saludo enorme a mi abuelo Francisco Adolfo, que tiene las manitas sucias de comer gambas a esta hora y ya está merlado. Un beso a Pilar y a usted, gran Santiago. Muchas gracias, Juan, por su aportación y su abuelo. Oye, las gambas, qué ricas, ¿eh? Qué ricas. Quiero dar un fuerte besazo a tu gatito Colín, María Rosario Jiménez Jiménez. Dice, yo vivo con mi gato Colín. Él no ve, pero se orienta perfectamente como el de arriba. Él es mi luz y mi razón de seguir adelante. Qué bonito, María Rosario Jiménez Jiménez con su gatito Colín. Pues se siente perfectamente cómo le amas a Colín y enhorabuena por ese amor que sientes por este gatito. Pero mira lo que dice Juan Bautista, dice, sí, hace 2 años mis hijas nos trajeron una gata que malvivía en la calle, hoy sigue con nosotros. Es un ángel cariñoso siempre. Me acuerdo de sus explicaciones de las mías sobre el principio vital o espiritual de los animales. Y dice, las palabras del Papa Benedicto XVI sobre los animales. No sé cómo puede haber personas que los maltratan. Yo tampoco. Horrible. Yo tampoco. Me he emocionado porque, bueno, con mis animalillos. Yo el que nos pone un café, que está disfrutando, supongo, de un café, que aproveche. Yo el encantadísimos, como tantos amigos que están ahora mismo en directo y para los que vean esto en diferido, es un desayuno con un servidor y con Pilar, A ver. Siempre, por favor, amigos, cuando vean, que siempre ocurre, ¿no? Se encuentren un animalito, un perro, un gatito, siempre, por favor, intenten ayudar de alguna manera, tanto que puedan ayudarles ustedes como... No para, por supuesto, que se les coja y se les lleve a un sacrificio, pero que se les ayude, por favor. Háganlo porque lo merecen. Ellos no tienen culpa de haber sido abandonados, siempre, como no, por la mano de un ser humano. Porque todos los animales que vemos abandonados o maltratados, la culpa la tiene la mano del ser humano. María Rosario Jiménez dice, muchas gracias, doña Pilar, es usted una persona extraordinaria, igual que su hermano don Santiago. Gracias, María Rosario. Gracias, María Rosario. Ramón, dice Francisco Fernández, por favor, de una vez por todas, no hay ojeadores que pueden fichar a Santiago para una radio, de verdad, están tan ciegos. Sí, Francisco, mire, yo le he puesto lo mismo. Ay, Dios mío. En el comentario de la entrevista de don Alex Hidalgo, en que, por favor, o sea, lo que se están perdiendo, este gran profesional, el número uno, ¿eh? Bueno, lo que Dios quiera. Y tienen que llamar, por Dios. Ramón, léelo tú, Pilar, decirle también, porque... Dice Ramón... Ya que estás tú aquí. Decirle también, don Santiago, que admiro mucho su caballerosidad, que ya rara vez se ve en la sociedad actual. Usted me recuerda un caballero de finales del siglo XIX y principios del XX. Qué grande. Muchas gracias, Ramón. Ramón. Por este piropo tan bonito. Sandro con un perrito que tiene sus... Animalicos. Animalicos con un corazón. ¿Cuánta gente mayor que viven solos gracias a su perro o gato tienen... Una compañía que les da vida, dice Paco Franco Franz. Totalmente. Paco Franz, totalmente. Me causa dolor, dice Coldo Sopela. A ver, no, pero Coldo Sopela aquí arriba España es... No sé. A ver. Dentro de la seriedad de lo que dice, me causa dolor cuando oigo lo de arriba España... Familiares míos murieron fusilados por franquicias que gritaban eso. Bueno, pues perdón. Pero no es... Todo nuestro... Ir arriba a España o No, pero aclararlo. Nos referimos viva España. País de España. Decir viva España, no sé. Tiene una connotación política. No es política, ¿eh? Hablamos aquí del, no del estamos país. Hablando del franquismo, que fue una dictadura. De hecho. Y no. Aquí somos personas, tanto Pilar como yo, somos demócratas. Aparte, Santiago, que creemos en la democracia. Creo que he dicho claro cuando hemos dicho arriba España, que he dicho que es un país con lugares maravillosos y precioso, me refiero al país, que es el país de España, es nuestro país, es un país muy bonito, con lugares maravillosos para visitar. No estamos politizando esto. No, ni mucho menos. Bueno, ahora el chat que empieza a animarse. El chat se anima mucho, qué pena. José Manuel dice patriotismo, claro, arriba España, viva España. Le pedimos disculpas por si alguien, en fin, se ha molestado por decir arriba España o viva España, pero no veo el motivo. No, cuando Sopel, ahora un gran amigo, dice viva España, sí, arriba España. Es un grito franquista, lo siento, perdón, pero no íbamos por el tema político. Bueno, aquí opiniones para todos los gustos. Sí, pero vamos a terminar ya, que yo además tengo que ir al cuarto de baño. De acuerdo, te piden, bueno, que si te puedes quedar un poquito, es una pena. No, ya terminamos. Llevamos 151 amigos. 2 horas prácticamente y media y terminamos ya el directo. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago. Gracias a todos los amigos que están ahí al otro lado. Os quiero con el alma, lo sabéis. Y hasta muy pronto, que estaremos aquí de nuevo. Muy bien. No os perdáis en iVoox, programas magistrales de Don Santiago. Extraordinarios, uh-huh. Temas de todo tipo, de diversidad, ¿verdad, Santiago? Muy interesante. Ya lo creo, este fin de semana, ya será mañana, nuevo programa para fans, por 2,99 € al mes y sin compromiso de continuidad. En fin, ¿cómo estás, Pilar, madre mía, con la pierna, con el pie? Horroroso. Pilar, gracias. Gracias, y os quiero, y bueno, no terminamos. Se pierda la entrevista. Canal Alex Fidalgo. Alex, canal de Alex Fidalgo, lo que tú digas. Yo lo digo porque tengo que decirlo y lo he repetido, pero creo que en fin, que Alex tiene más de 500,000 de seguidores en su canal y la entrevista, gracias a Dios, he hecho unas matizaciones al principio para los que se hayan incorporado a este directo ahora. Pues que las escuchen cuando el vídeo ya esté a disposición, que será enseguida. Y bueno, pues ha sido un directo muy agradable, hemos desayunado, hemos hablado de muchísimas cosas, le hemos dado un protagonismo, mucho protagonismo al chat, a vuestras opiniones, preguntas que me han hecho. BS dice, efecto Vázquez en la entrevista, Santiago nunca tiene tantos comentarios el canal de Alex. Eso no me he fijado en ello. Pero bueno, ahora Ember dice, don Santiago, un saludo desde Melilla. Una pena no haber venido antes, no se preocupe porque puede ver el vídeo, ¿eh? Le dais a like si os ha gustado el directo. Creo que ha sido muy dinámico, que ha estado muy bien, que hemos hablado de muchísimas cosas. Y con Pilar también, con todos vosotros ahí en el chat. Muchísimas gracias, de verdad. En unos días, pocos, volveré a estar de vuelta con el formato que se tercie. Abordaremos ese tema, Alberto. Ember dice, recibe un afectuoso abrazo desde Melilla. Que Dios le bendiga. Usted también. Un abrazo, Ember. Y que Dios le bendiga también a usted. Igualmente se lo deseo. Alberto C.G. Buenos días, don Santiago. Parece ser que hay nuevos mensajes de la Virgen. Lo he visto, lo he visto. Que dicen que este es el año y al padre Oliveira que en febrero sucederá algo. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Y un mensaje de Medjugorje que pone un poco los pelos de punta, ¿eh? Y perdóneme por el sol, pero es que no me puedo tapar. Está entrando Jandro 76 en la entrevista de Alex Fidalgo. Habla sobre Pilar y su salud. Sí, lo saben la mayoría de los espectadores. Ember dice, es usted un gran comunicador, mis mejores deseos. Gracias, Ember, por estar ahí a todos. Coldo Sopela, gracias por la aclaración, don Santiago. Y a UPA Atleti, que juega hoy. Pues a UPA Atleti, claro que sí. Aquí no, no. El decir arriba España, viva España, es por la democracia, la dictadura. Eso quedó atrás. Yo no estoy para nada de acuerdo con un dictador, con una dictadura. Yo creo en la democracia. Y espero que en España se siga manteniendo el Estado de Derecho, la igualdad entre todos los españoles, la unidad de España, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para todos, amigos, para todos los que estáis a esta hora, que son las 10:15. Gracias, por supuesto, a nuestro moderador que ha estado presente desde el principio. Y nada más, que en unos días nos encontramos de nuevo aquí en este canal, Más Allá de la Realidad Televisión. Y si no habéis visto la entrevista que me ha hecho Alex Fidalgo en el canal de YouTube, lo que tú digas, 3 horas hablando de muchísimas cosas muy interesantes, no te la pierdas, ¿eh? Le dais a like y os suscribís al canal, el que no esté suscrito. Bendiciones, como dice Rubén Martínez, un abrazo, como siempre hago, besos y abrazos muy fuertes para todos, amigos. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.